Agarra tu mochila, un par de pilchas y no te preocupes de nada. Lugares, datos, cultura y camino. La brújula del Mumo es el punto de partida de tu viaje. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo. Bienvenidos a la primera transmisión de La Brújula del Mumo. Estoy acá con Tomás Barros. Hola, Tomás. Hola, Dani, un gusto estar acá contigo. Finalmente. Igualmente. Finalmente, con lo que costó. Bueno, quien les habla es, soy Daniela Elster. Estamos acá para empezar un programa de, para nosotros muy importante. Oye, más que un programa, yo creo que es un viaje también. Igual que el mismo nombre del programa, que se llama La Brújula del Mumo, la idea es que no tenga ningún norte, que tenga el norte que uno le quiere encontrar. Pues. Norte, sur, este, oeste, da lo mismo. Sí, lo que te motive, en verdad. Lo que te haga pensar en dónde ir. Bueno, lo que queríamos un poco transmitir en este primer programa es por qué queremos hacer un programa como este. Claro. Puedes partir dando tus razones. Mira, yo la primera vez que se me ocurrió este programa, yo literalmente estaba contigo, así que vamos a hacer un reconto de lo que se trataba eso. Estábamos conversando y dijimos, oye, qué ganas de que hubiera gente que conversara de esto, pero de una manera natural, que fuera cercano, que fuera no el tipo que aparece en el programa de Travel and Living diciendo cualquier pescada. Que no en verdad jamás vaya a poder hacer lo que están haciendo. Jamás, porque no tenemos los recursos y porque, bueno, las cosas son así. Pero la radio siempre me ha llamado mucho la atención. Y por lo mismo es que como instancia para poder conversar y para poder llegar, yo creo que es el mejor medio. No sé qué es lo que pensáis tú. Sí, pienso exactamente lo mismo. Y bueno, la idea también es que la gente que nos escucha pueda viajar con nosotros. Se pueda trasladar, pueda emocionarse, pueda querer agarrar la mochila, como decimos, y partir. Totalmente. O sea, de partida, como diríamos en cualquier viaje, hay que tener las ganas de hacerlo. Y si es que no estás motivado y no encuentras alguna inspiración de por medio, entonces vaya a quedarte con las ganas, o sea, más que con las ganas, te vas a quedar así a medio morir saltando, no vayas a saber ni para dónde ir ni para dónde doblar. Yo creo que la idea es que los que se comprometan a escucharnos estén totalmente compenetrados en esto de que es un viaje con nosotros mientras que nos escuchan. Yo creo que ni siquiera están, o sea, bueno, obviamente es necesario estar compenetrados, pero también a la gente que ni siquiera le interesa tanto que logremos interesarlo. O sea, que los motive a saber de Chile, del mundo, de distintas culturas, de distintas músicas, de distintas rutas y datos también que podemos entregar. O sea, que logremos captar a todo aquel que le interese y que incluso no le interese. O sea, yo creo que podemos llegar a muchas partes con esto. Oye, y para hacerlo corto, yo, por ejemplo, cuando me interesé en esto de los viajes, más allá de que me fui a recorrer Chile, Adeo, primero para el sur, después para el norte, y de ahí logré salir a Latinoamérica. Lo que me motivó a mí no fue que, oye, un día dije, chuta, voy a salir de acá para ninguna parte. No, fue una cosa súper cercana. Fue, mi viejo había tenido una experiencia más o menos parecida, en donde él hacía, no sé, pues 40, 50 años, dijo, de acá yo me voy a Brasil. Pero en ese tiempo no había tanta carretera, tanta hueá. Claro, no era tan fácil, no era llegar y partir. No era tan fácil y de hecho, contado por él mismo, se fue con $500 y un amigo también. Yeah. $500, no sé cuánto tiempo se fue, nunca le he preguntado. Pero hizo Chile, de ahí Argentina, Paraguay, Brasil, de ahí se volvió Bolivia. Hizo un viaje así que cuando me lo cuenta y me dice, ¿sabes qué, Tomás? Yo estuve durmiendo en la cárcel, yo estuve durmiendo en la calle, hoy estuve durmiendo bajo palmera. Y esa cuestión me llena. No sé a ti lo que te habrá motivado. Yo creo que más se te dio por la cuestión de la carrera, de repente, en que vais buscando distintos... ¿Sabes qué? Para mí, bueno, no tengo una historia tan cercana como que alguien de mi familia haya hecho un viaje tan increíble como tú, el de tu papá. Pero a mí me llama mucho la fotografía, o sea, tú, los que ya me conocen, sí, lo saben. Entonces, para mí mostrar el mundo a través de la fotografía y a través de las palabras es increíble. O sea, yo todavía creo que es potente la palabra y no tanto la imagen como la televisión, por decirlo así. Si bien te muestra mucho, la televisión te puede mostrar muchas cosas, te puede mostrar el lugar y todo, pero el que te lo cuenten, que te logren, sí, transportar eso, es distinto. Y es como, tiene algo de romanticismo, ¿no? Como de el tratar de que tú te sientas en el lugar que yo estuve con solamente mi relato. Sí, y con escucharnos, por eso es que se creó este programa y por eso es que estamos tratando de motivarlos a seguir y a que sean fieles escuchas de La Brújula del Mumo. ¿Por qué se llama La Brújula del Mumo? Bueno, es una historia entretenida, es, ¿no? Es una historia entretenida y va a ser historia para nosotros, pero tiene que ver un poco con el mundo y con la música, que es lo que les queremos transmitir y más o menos... no sé, lo que a mí me encanta de la vida, yo creo que de repente a la vida le hace falta un poquito de música de fondo para que sea perfecta. ¿Te imagináis así como en las películas? Sí, la música de playa, la música del atardecer. Claro, de repente aparece, no sé, Jack Johnson con un charango y tú metido en la playa, guatita al sol. Yo creo que el que ha visto Into the Wild, cualquiera tiene ganas de pescar la mochila e irse a un lugar así y estar solo consigo mismo y la naturaleza. Oye, y aunque hayáis visto el final, que uno dice, chuta, bueno. Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan, pero igual te dan ganas de agarrar la mochila, igual te dan ganas de decir, qué ganas de ser Che Guevara, qué ganas de ser este Alexander Supertramp, qué ganas de ser cualquier tipo, pero yo creo que todos lo podemos ser. La cosa es que darse cuenta que la libertad existe, de que no estamos atrapados en la burbuja del trabajo, que no estamos atrapados literalmente. No, y que incluso no tienes por qué, o sea, lo que decíamos al principio, no tienes por qué viajar literalmente, o sea, puedes viajar con la imaginación, puedes viajar con las historias de otros, o sea, y que te, en algún momento quizás puedas tener la oportunidad de pescar la mochila e irte, pero si no también tener en la cabeza el viaje, por decirlo así. Es que por eso te digo, yo creo que todos tenemos la libertad, y por eso es que no me gusta el típico comentario cuando uno está hablando de esto, y seguramente para los que nos están escuchando, pero es que yo no puedo porque tengo trabajo, porque tengo familia, porque tengo que cumplir con los estudios, porque tengo que cumplir con bla, bla, bla. O sea, uno el tiempo se lo hace. Uno el tiempo se lo hace, y más encima cuando el tiempo es tanto, dicen que la vida es corta, yo creo que no. Yo creo que la vida es larga, y que si uno no tiene claro eso y no la quiere aprovechar, entonces no se va a ir a viajar nunca. Se va a quedar ahí metido en la cama debajo de la frazada. Bueno, yo creo que es importante para como reforzar esa idea que tú dices contar, que tú sí diste una vuelta de 7 meses cortita. Oye, y yo lo encuentro poco, ¿eh? Yo lo encuentro poco porque nunca me hubiera imaginado de que existe un micromundo de no sé cuántos miles de personas habrán, por lo menos en Sudamérica, pero que están constantemente viajando. Pero así, o sea, tú mismo que te encontraste, o sea, conociste gente en viaje y te fuiste meses con ellos a distintas partes. Claro, o sea, que yo llego a un lugar y la manera de presentarte, más allá de tu nombre y apellido, va en ¿y por dónde has ido? ¿Y cuánto tiempo llevas viajando? Y eso al final va siendo tu currículum, cosa que lo encuentro excelente. O sea, más allá de dónde hayas estudiado, de cuál sea tu familia, de cuál es tu situación social o qué sé yo, Eso se borra. Se borra de tu currículum y aparecen estos números que son el día que partiste, los lugares a los que has ido, la cantidad de gente que conocí. Esa cuestión no tiene precio, porque de una manera u otra te hace pensar las cosas de, ¿cómo decirlo? Más transversalmente. Claro, pero igual cualquier persona podría pensar que es imposible. O sea, tú, estudiante de medicina, que te falta todavía por terminar, o sea, fuiste capaz de congelar y decir, ¿sabes qué? Este es uno de mis sueños, me voy. Y lo hiciste. Y ni sin fecha de regreso, sin nada. Al principio te ibas como por 3 meses. Era la idea, pero al final nunca terminaron siendo 7 y decís que es poco. Sí. Entonces, yo creo que igual es importante saber que se puede. O sea, oye, y a cualquier edad, me topé con unos viejos hippies que tampoco tienen que ser hippies, es que puede ser de cualquier calaña, que estaban ahí, tenían 53 años y estaban paseando. ¿Y hace cuánto estaban viajando? No, hace un año. ¿Y en serio? ¿Y por qué? No, porque ¿sabes qué? Nuestros hijos están casados y decidimos. Pero eso no tiene edad, no tiene clase, no tiene carrera, no tiene nada. No tiene nada. Y por eso, al fin y al cabo, es lo que le llama tanto la atención a todos los que quieren viajar, porque digamos las cosas como son, todos quieren viajar, porque todos se quieren sentir como ese pajarito que va volando, que está solo. Oye, ¿y por qué no? Claro, agárrame como perderle un poco el miedo a viajar, al dejar las cosas un poco en pausa para darte el tiempo de hacerlo. Oye, y de repente ser como la mamá ave de empujar cara raja al pollito fuera del nido. Y de eso es lo que se trata este programa, po. De empujarlo fuera del nido, darle una buena patada en la raja, ¿eh? Para que salgan y digan, ¿sabéis qué? Voy a agarrar mi mochila. Y me voy a ir. Voy a irme y voy a dejar que el camino se trace solo. Sí, al final las cosas se dan igual. O sea, no por poner en pausa tu día 7 meses va a quedar en pausa para siempre. Por lo que te decía antes, porque la vida es larga. Porque tenemos cosas que hacer que a veces dejamos para más rato y ese más rato significa nunca. Entonces nos quedamos pasándolo mal por obligación o por deber. Porque es mi obligación cuidar a mis niños. Y está bien, nadie te lo quita, eso. Pero date el tiempo. O sea, es un espacio que jamás te vas a arrepentir de dártelo dado. Bueno, y para empezar con este impulso, nos vamos a ir con una canción de Into the Wild que se llama Rise, de Eddie Vedder. Such is the way of the world. Estamos de vuelta a La Brújula al Mumo después de este temazo que Rise de Eddie Vedder y de la película de Into the Wild. Buenísima, recomendable para todo el que no lo ha visto. Sí, por favor, véanla. El libro no me gustó tanto, pero bueno. Bueno, eso es gusto. A mí sí me gustó. Así que, lo leíste al sí, final. Sí, sí lo leí. No pues tenía, si te había dicho. No tenía idea. Oye, pero ahora estamos de vuelta para meternos un poquito más en lo que se va a tratar este programa, porque partimos diciéndoles y contándoles un poco de lo que eran nuestras motivaciones. Pero ahondando en lo que va a significar esto, les vamos a contar de más o menos lo que se trata. Vamos a partir primero con... Por lo propio. Por lo propio, así mierda, como corresponde, por nuestro país. Y como yo partí viajando por el norte, cuando apenas daba mis primeros pasos por esta interminable ruta, vamos a partir por el vamos norte. Vamos por el norte. Bueno, Tommy, ¿qué piensas tú del norte? ¿Qué, cuando te dicen norte, qué se te viene a la cabeza? La única palabra que yo con la que yo podría definir norte es mística. Así, pero lo redondea absolutamente todo. Ya, pero mística así como la mística del norte. Así, la mística, todo. O sea, ¿pero qué es para ti la mística? La mística para mí va desde el sentido amplio en que algo que te captura, algo mágico, y que también uno no entiende mucho. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estaba viajando por el norte de Chile... Ya, bueno, entrando en la segunda región, tercera región, me daba cuenta de que habían colores en el paisaje que yo iba viendo que no había visto nunca. Pero colores así, los que uno piensa de desierto, rojo, no, amarillo. No, es que ahí va la mística que yo te digo. O sea, era como ver un cuadro en tono sepia y que tú todas las mañanas decías, oye, ¿sabéis qué? El norte de Chile no tiene nada que envidiarle al sur de Chile, que todo el mundo se quiere ir al sur de Chile, y está bien el sur de Chile. Lo que pasa es que el sur de Chile tiene un poco más de variedad, pero lo que pasa es que nadie es capaz de ver la variedad del norte, como que hay un estándar de norte desierto, norte claro. De playas. Oye, y ahí está todo muerto, y hay unas dunas, y después está la playa. Y... Pero en verdad hay mucho que descubrir del norte, o sea, para ti es mística, para mí es sorpresa. Ya, perfecto. Para mí es totalmente sorpresa, o sea, es... ¿Por qué? Porque de repente tú vas... por desierto, ¡pah! Un oasis. O una quebrada, así. Tú que, como, ¿cómo está esto acá? O sea, de donde no hay ni agua, no hay nada, y hay árboles, y hay frutales, y la gente que vive ahí vive en un nivel de austeridad impresionante. Oye, y hay unos contrastes, o sea, gente que, indígena, hay gente que se ha trasladado de Santiago incluso para allá, sí. Y tú dices, como, ¿cómo viven acá? Y en verdad están tremendamente felices, y les encanta su vida, y no se van. Entonces es una sorpresa constante. Y esa misma sorpresa yo creo que está en que no hay nada definido. Mm. Por la mística que te decía y por la sorpresa que tú mencionáis, es que, por ejemplo, en el norte se da mucho que se abren caminos, pero hacia ningún lugar. Que tú decías acá dónde llego. Como por ejemplo. Me pasó, por ejemplo, que estaba haciendo dedo en, creo que a la salida de Antofagasta, con mi gran amigo Guatón Hernández, y de repente ya nos lleva un tipo que no tenía nombre hasta de artista, se llamaba John Moreno. Oye, vamos con John Moreno, de repente, que nos está llevando, y ya como media hora que nos está llevando, y el tipo nos dice, oigan, ¿y ustedes conocen los cementerios de la Salitrera? Y nosotros le decimos, ¿cuáles? No, uno por acá que hay cerca, fa, y dobla a la izquierda. Bueno, sí, no te digo por una calle así definida. No, oye, el desierto. Yeah. Literalmente el desierto. Se mete en la nada. Claro, y yo como con el Guatón nos ponemos medio paranoico y empezamos a decirle, oye, ¿qué va a pasar acá? Guatón, nos van a violar, qué sé yo. No, oye, abramos la puerta, saltamos para afuera. ¿Y el Guatón qué te decía? El Guatón me decía, oye, loco, yo no sé para dónde vamos, nos estamos metiendo a la pampa y no tengo por dónde agarrar la mochila. Estábamos medio paranoicos. Bueno, ¿y? La cosa es que de repente se empieza a ver a lo lejos un cementerio, pero un cementerio eterno, eterno, eterno, eterno. Estacionamos la camioneta en la que íbamos y el tipo se baja y nos dice, miren, este es de los pocos cementerios que existe que todo está a nivel de tierra. O sea, a ras de piso. Y nosotros, ¿cómo? Y de repente es como que el tipo se agacha y ve, mira, acá, levanta una tablita y ahí está el muerto. ¿Y por qué le decimos? No, porque resulta que acá, como en el norte, se conserva bien y bla, bla, bla, cosas que yo no sé. Ay, pueden llegar y abrir los ataúdes, da lo mismo. Oye, pero nadie lo hacía. Ah, ya. Hasta hace un tiempo se hacía. Porque hasta ustedes. Había, bueno, claro, no, hace un tiempo atrás se hacía porque la gente robaba, pero bueno, no al caso. A lo que apuntaba era que el tipo, que no era del norte, era de Santiago, pero llevaba unos años trabajando allá, nos decía, oye, como este cementerio hay 1000 lugares, que llegáis, te internáis a La Pampa, doblando a la izquierda, doblando a la derecha o en cualquier parte. Lo que me pasó a mí cuando estaba perdido en el desierto, pero que eso ya daba un cuento más largo, que como que todo se te va pareciendo lo mismo, pero no. Uh-huh. O sea, la sorpresa que tú decís, claro, está el oasis, uh-huh, está la duna eterna. Los pueblitos chiquititos. Oye, esos pueblitos. Son pueblitos fantasmas. Esos pueblitos de greda. Así, que son. Increíble. Así, tú y la gente son 10 personas en el pueblo, que en verdad es un caserío, no es un pueblo. Mm. Y tienen su plaza, tienen su pequeña artesanía que yo no sé quién compra. Sí. Y en verdad, ¿cómo se mantiene ese pueblo? Sepa moya, porque tú no tengo idea. Tú pasaste, tomaste agua y seguiste tu camino. Claro, y no te digo pueblo específico, así como San Pedro de Atacama, que está lindo y que está bien. O sea, no, San Pedro de Atacama ya es turístico. Claro. O sea, no cae en la categoría de pueblo fantasma. No, yo le digo a los que nos están escuchando que se metan un poquito en lo que es el norte místico, el norte sorpresa, que le estamos diciendo. O sea, de que hay lugares que nadie conoce. De que hay lugares que, de repente, como tú bien dices, son un pueblito que se mantiene a punta de paja y agua, uh-huh, y sería, porque los caballos y la señora y listo, ¿me entendí? No, por eso, y también como, a mí me da mucha rabia cuando hay gente que dice como, ay, sí, el Caribe, que está tan lejos y no sé qué. O sea, nosotros tenemos playas que son increíbles, sí, o sea, no tienen nada que envidiar. O sea, ya, un poco más son tibia poquito, el agua. Claro, un poquito más el agua acá. Pero en verdad, yo iba a playas que, arena blanca, mar turquesa, arbolitos, precioso, y en verdad. Oye, y si queríais playas de arena blanca, también las hay. Playas de arena blanca y mar turquesa también las hay en Chile. Estoy hablando. Pero oye, acá a la vuelta de la esquina, no te digo a la vuelta de la esquina, acá a la vuelta de Pedro Valdivia. No, te digo que en la tercera región, no sé si tú ubicáis, hay una playa que se llama la Playa de la Virgen. ¿Cerca de Bahía Inglesa? No. O sea, no, cerca de. No, me confundí. No, la Playa de la Virgen queda como de. A ver. San Pedro Atacama, no, no San Pedro Atacama, Panda Azúcar, por Panda Chañaral. Claro, un poco más abajo, unos 200 uh-huh kilómetros más abajo. Por ahí está Playa La Virgen. Y lo mismo que pasaba con este pueblo, o sea, con este pueblito, con este cementerio, tú para llegar a la Playa La Virgen tenés que doblar a la izquierda por un caminito de la nada. A mí me tocó hacerlo de noche, no tenía idea para dónde ir. Y en eso de repente empezamos a bajar por un camino que estaba como señalizado por piedra. Y de repente llegáis a una playa que tú decías, no tiene ni un brillo. Espérate, que a la mañana siguiente el agua turquesa, Pero sabes que me da lata que ese era como el secretito de Chañaral. Era sí. así. Sí. No, y ahora, está totalmente masificado. O sea, hasta hay unas cabañas, creo. No, sí, está bien prostituido. Sí, entonces eso es lo que me lata, como que me gustaría que todavía existiera, o sea, como que se quedaran los que son así secretitos, se quedaran secretitos. Y el que lo sabe, lo sabe. Bueno, no sé si los podemos compartir acá, la idea es esa, ¿o no? No, la idea es compartirlas, pero, o sea, pero no que lleguen al nivel de lo que es San Pedro, por ejemplo, que San Pedro ya es completamente turístico. Sí. Completamente turístico. O sea, no. Esa como misticidad que decís tú, creo que se pierde un poco al tenerlo tan turístico. Claro, pero no sé, de repente puede ser que se necesite para los dos lados, ¿verdad? Y el norte de repente abarca mucho eso, que es que no solamente se da para los dos lados del tipo de turismo, porque está el tipo de turismo que yo creo que existen los viajeros y están los turistas. El turista quiere el resort, quiere la piscina, ¿cachai? El viajero quiere el lugar escondido. Sí, yo creo que por eso, o sea, nosotros podemos dar secretitos, pero para eso, para los viajeros. Para los viajeros, para los que andan con la mochila con cuatro calzoncillos, sí. Y los dan vuelta dos veces, tres veces. ¿Me entiendes? Para el que quiera disfrutar de lo que es, no el turismo, o sea, lo contrario, por decirlo así, lo que es vivir como en verdad esto de sorprenderte completamente. Constantemente. Y no estar, lo que decís tú, el resort, la piscina, y no sé qué pasa, te vaya a cualquier parte. Claro, te quedas ahí en la casa, prendiéndonos la tele, no sé. Yo, no, te juro, si ahora, hoy por hoy, los edificios parecen mini resort, o sea, tienen su... Tienen de todo, tienen gimnasio, tienen sauna, tienen jacuzzi, o sea... Claro, si vaya a irte, no sé, a San Pedro de Atacama para quedarte adentro de la casa. No... Mejor quédate. Pero hay harto turista, sí. ¿Cómo? Hay harto turista que va a eso, va como a hacer nada, a relajarse, a quedarse adentro y ver tele. Sí, eso es lo que a mí me da pena. Creo que falta mucho el espíritu del mochilero con los cuatro calzoncillos a las vueltas. ¿Y sabéis quién tiene harto ese espíritu? Este grupo que me gusta a mí es Calle 13, ¿eh? Ah, buenísimo. Calle... Aparte revolucionario. Sí, no, bueno. Bueno, el grupo. Así que nos vamos a ir con un tema de Calle 13 ahora para que sigamos motivándolos a que sigan escuchando La Brújula del Mumo. Esto se llama Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, los colores, tú no puedes comprar mi alegría, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. Con el último bloque día de hoy en La Brújula del Mumo, y vamos a internalizarnos en lo que es el norte ahora. Vamos a ir con el detalle, con el secretito que estábamos diciendo. Oye, lo he pasado bien conversando acá contigo, Dani. Sí, ha sido bastante entretenido. Esperemos que siga así, esperemos que a la gente también le pase lo mismo, ¿no? Oye, sí, de repente se encante con los datitos que vamos a ir dando. No necesariamente, de lugares, de repente de cosas que se pueden llevar, de qué sé yo, de música que pueden llegar a escuchar. O... Sí, pero tranquilo, tranquilo, eso se viene. Eso es un adelantito. Métale frena. Mira, yo quería partir contándote que, no sé tampoco si siquiera te he dicho a ti, pero en uno de los viajes que yo hice al norte, ¿ya? Me sorprendí demasiado con un valle que se llama Cotpa. ¿Ya? Esto queda en Arica. El valle este de los muertos que me hace. Exactamente. ¿Ya? Por favor. Bueno, ese está al lado, pero tiene que ver con lo mismo allá hoy. ¿Ya? El valle de Cotpa queda en Arica hacia la cordillera. O sea, casi fronterizo, te diría. Y es como tú dices esto de doblar a la izquierda y saber cómo llegar. Pues si tú preguntas en Arica para ir, te van a indicar preciso cómo llegar. Perfecto. El valle de Cotpa es una quebrada gigante. Y mientras tú vas bajando, ves verde, verde, verde, verde, verde, verde. Y arriba, seco, todo. Y en este valle hay como 5 o 6 pueblitos chicos. Cotpa mismo, ¿ya? Guañacagua, hay distintos... ¿Indígenas los pueblos? No, o sea, tienen aymaras y todo, pero no son plenamente indígenas. Ya. Pero sí, gran influencia, por decirlo. ¿Oasis o pampa? No, oasis. Ya. Oasis, total. Y tiene una fruta que tú te mueres, así, el mango, maravilloso, así, no sé cómo, o sea, parece que es el agua que hay ahí, o... Anda a saber tú, pero está cruza un río piñufla, o sea, un río chiquitito. Un estero ahí, ¿no? Claro, un esterito, pero alrededor del estero estos árboles maravillosos, con arbustos, con todo. Y la gente muy, muy, muy acogedora. Y en Cotpa está la segunda iglesia más antigua que hay en Chile. Y a ver. Tiene que tener alguna leyenda esa cuestión. O sea, sí, tiene miles, pero es como del... finales de 1700, una cuestión así, 1800. ¿Tan nueva? ¿No será como 1500? No. Así como cuando anduvo llegando... No, me dijeron 1700, me dijeron a mí. Ya. Yeah. Pero de repente, eso es un dato de alguien de allá, así que puede estar equivocado, no sé. Ya, perfecto. Y la iglesia la reconstruyeron porque, obviamente, con los años ha tenido sus daños, pero es preciosa. Ya. Yeah. Muy bonita. Pero más allá que el dato de la iglesia y todo, está el dato del vino. Que todo podemos interesar, ¿no? Oye, estáis metiéndote en un dato súper bueno porque te has fijado que toda la gente critica la región de Arica como que no tiene ni una... No tiene nada. No tiene ni un brillo, como dicen. No, mira. La especialidad de este valle se llama el vino Pintatani, ¿ya? Que es muy dulce. Y ¿pero la iglesia... esa es una cepa de vino o no? No, más que una cepa es la preparación, ¿no? Ya. Que mantiene su tradición. O sea, este vino se hace así hace, no sé, 200 años y se sigue haciendo así y es como medio secretito, o sea, no te van a llegar y contar cómo lo hacen. Y es muy dulce. Perfecto. Muy dulce. Tienen una fiesta de la vendimia a todo cachete. O sea, tú te imaginas ahí un pueblito de nada de persona y la fiesta de la vendimia, 4 postulantes a reina, fiestas de la canción por la vendimia y que yo que... O sea, a mí me tocó estar justo para la semana anterior a la fiesta de la vendimia y estuve en el Festival de la Canción de Huañacagua. Ah, mierda. Ay, métale fondo. Sí, no, alcalde incluido, escenario, yeah. Luces, amplificación y todos asistieron, 50 personas. Entonces, no, sí, era notable. Pero fue el medio carrete, fue el medio carrete. No, medio carrete, tú no te imaginas. O sea, las reinas ahí con sus trajes, sus bandas, haciendo sus bailes. Reinas que acá, en verdad, bote. O sea... ya, pero no da lo mismo, esos son detalles. No. Pero, o sea, es que es súper interesante, o sea, con las canciones tenían que ser de ellos y fueron grupos folclóricos, grupos desde Arica, que se fueron al festival de allá, que era un grupo así que no tenía mucho que envidiar a los chicos de Trujillo. Ya. Buenísimo, a mí me encantó. Con todo un despliegue ahí en escenario. Una vieja que era aymara, cantó en aymara, o sea, notable, notable el evento. Y la cuestión es que... ¿Qué tiene el encanto del festival? El encanto es más que nada como mostrarte la cultura. Ya. La cultura propia, o sea, esto de que van con sus trajes típicos, va la gente de allá, se entretienen, toman pintatani, por supuesto. Yeah. Y nada, o sea, como que en verdad te puede sorprender mucho de un pueblo chico todo lo que puede haber y todo lo que puede generar un evento como este. Cotpa se llama. Cotpa. C-O-D-P-A. Para que tomen nota los que nos están Cotpa. Escuchando. ¿Ya? Incluso, fíjate tú. ¿A cuántos tú, kilómetros de Arica? Yo te diría como una hora y media. Ya, pero hablando... espérate, fíjate tú que también tiene un lado histórico muy importante más allá de la iglesia, que son los indígenas. Hay petroglifos, hay una historia de todos los que son los chulpas, de los indios que lo encerraban como en unas vasijas que eran enanitos y los encontraron ahí. O sea, tiene todo un cuento turístico más allá. Y, para que tú sepas, tiene un lodge muy producido. Un lodge. Cotpa tiene lodge. Así que, tiene, o sea, si quieres el lujito de la piscina y la cabañita bonita y la comida producida, está. Si quieres quedarte en una casita chica alocando de lo o mismo, sea, lo que está. Hablábamos el bloque anterior, lo tiene para el lo viajero tiene, y lo tiene lo para tiene el todo. Turista. Cotpa lo tiene todo. Para mí es el próximo San Pedro, te diré. Ah, mierda. Cotpa se viene. Oye, qué buen dato, Dani. Sí, buenísimo. Mira, yo te voy a tirar un dato, pero va a ser un poquito más conocido por el resto. Uh-huh. No es tan así como... La guindita. No, yo te diré un secretito, Un secretito, pero hay que lo tienen que wear bajo siete llaves. Este ya es un poquito más conocido por el resto. No sé si todos, la mayoría de los que me deben estar escuchando porque están sintonizando, deben ser viajeros, deben conocer San Pedro Atacama. El... Vamos. ¿Cuál es? Que venga. La Reserva Natural de Pan de Azúcar. Ah, esa sí. Esa era, la Reserva Natural de Pan de Azúcar. Yo he ido dos o tres veces, ¿no? Yo una nomás. Pero a mí me tocó una gracia, que por eso yo más que comentarles acerca de Pan de Azúcar, que encuentro que es la universidad de la vagología, o sea, ahí tú aprendí a echarte, pero con estilo, a poner la toalla como Dios manda y a estar guata el sol todo el maldito día. Ay, es maravilloso. Sí. A mí lo que les quería comentar era una cosa que no había pasado hace ya como 15 años en Pan de Azúcar, que era esto de que nevó. Ah, ¿te nevó en Pan de Azúcar? Me nevó en Pan de Azúcar, yo estaba guatita al agua. Ya. Y de repente, ¡paf! Empieza a nevar y nadie entendía nada. Estábamos metidos en el desierto más árido del mundo. ¿Y tú en carpa? No, yo en traje baño. Ni siquiera en un carpa. Yo en traje baño, así, pero... Y dije, ¿sabéis qué? Esto no lo voy a poder contar nunca más. Me tengo que ir a meter al agua. ¿Y te metiste al agua con nieve? Y me metí al agua con nieve en el desierto más árido del mundo. Acto seguido, al día siguiente nos tuvimos que volver... Y como, por supuesto, iba a ocurrir en las grandes carreteras que tiene nuestro país, se cerró el paso. Entonces, y ahora me iba a meter en el dato que yo quería contarle, nos fuimos por una ruta alternativa. No bajamos por la 5 por la 5 Sur. Lo que hicimos fue... por adentro. Nos fuimos por una ruta que se llama la Ruta de Inca de Oro. Ya. Es como una... A ver, se interna hacia la cordillera... Y va saltando por pueblitos, pero que son minúsculos, ¿eh? Significa la misma carretera. Los ¿no? fantasmas que decían. Claro, los fantasmas. Preciosos todo, pero haberlos visto nevados, no te digo 10 centímetros, te digo casi 60, para no exagerar, de nieve a pata pelada. Era impresionante, Dani. O sea, ay, que no podía creerlo. Metido en la cordillera del desierto de Atacama y estos pueblitos. No me acuerdo cómo se llaman los pueblitos. Ya, pero ¿tú te acuerdas si nevó solo ahí o nevó en más partes del norte? Creo que nevó por todas la primera, la segunda y la tercera. ¿Y nevó un día? Nevó un día, sí. ¿Y 60 centímetros de nieve? Sí, no, sí nevó como loco. Nuevo como loco. ¿Y qué hiciste tú en el momento así de estar con la nieve? Nada, mirá y decía, chuta, ¿qué está pasando? Yo pensaba que al otro día me iba a aparecer el desierto florido. No, nada que ver, me tengo que esperar hasta la otra estación. Porque las plantitas, para que usted sepa, el que está escuchando, están guardaditas como semillitas y después van a nacer en primavera. ¿Ya? No era, no es que naciera no, no otro, es espontáneo. No es espontánea la cuestión. No es que le caiga un poco de agua y salga la flor. Ya, pues, y para que lo tengan en cuenta, a los que les gusta hacer un poquito esto del jeep, andar metiéndose con las motos, porque eso fue lo que nos contaron allá, que la gente que no lo conocía mucho, pero que la gente que conocía esto del jeep, de la moto, se iban a meter mucho para allá. Inca de Oro se llama. Inca de Oro. Inca de Oro, una carretera paralela a las cinco Norte, pero que está mucho más internada hacia la cordillera. Para que tengan también en claro ese datito. Bueno, secretitos del día de hoy, Valle de Cotpa y... Inca de Oro. Inca de Oro. Para que lo tengan en claro, ¿ya? Y ya nos estamos despidiendo, les mando un saludo fuerte, ojalá ya hayan empezado a hacer la mochila y hayan empezado a viajar con motivarse nosotros. Motivarse por lo menos, motivarse. Sí. En este programa que se llama La Brújula del Mumo, lo esperamos la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo. Chao, Dani. Viaja con nosotros desde la comodidad de tu auto, micro o bicicleta. Transpórtate con la brújula del Mumo a donde tú quieres estar. Me gusta estar al lado del